Económico y Social al eliminar la incompatibilidad del presidente de ese órgano. Y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a recibir esta tarde la visita de su esposa, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la Clínica Ruber Internacional, donde se encuentra ingresado desde ayer por una fuerte gastroenteritis. Probablemente mañana lunes será dado de alta. Los tenderos del mercado de Cádiz disfrazan mañana de animales a los animales, tales como cerdos, pollos, conejos, incluso frutas o verduras, de personajes famosos para formar escenas cómicas sobre temas de actualidad. Una tradición en la que la capital gaditana hace gala de su ingenio y humor días antes de la fiesta de Todos los Santos. El mes de octubre termina en Cádiz de esta forma tan original. En los deportes perdieron los dos equipos andaluces que jugaban este domingo en primera división. Levante 3, Granada 1, jugado en la Romareda, Zaragoza 2, Sevilla 1. Mar Márquez y Jorge Lorenzo se han proclamado en Australia campeones del mundo de motociclismo en Moto 2 y Moto GP respectivamente, pese a que estas pruebas las han ganado Paul Espargaró y Casey Stoner. Victoria de Sebastian Vettel en el Gran Premio de la India de Fórmula 1. Fernando Alonso llegó a la meta en segundo lugar y han repetido el mismo orden que en la general. El alemán tiene 240 puntos y Alonso 227. Hay una diferencia de 13 puntos. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.